Hola, soy Latincaster y este es el Latincasters Podcast para el día domingo 7 de agosto de 2005. Stressing me, paging my beat, but you're just nonstop. And it's not hot that you be leaving me messages every 10 minutes and then you stop by. When I first met you, you were cool, but it was game you had me fooled. Just 20 minutes after I gave you my number, you already had my mailbox full. Your best friend's house, and it's not hot that I can't even go out with my girlfriends without you tracking me down. You need to chill out with that mess, cause you can't keep having me stressed. Cause every time my phone rings, it seems to be you, and I'm praying that it is someone else. Bueno, antes que nada me gustaría agradecer a Chris Tolley de Canadá, quien nos permite usar su software que se llama The Podcast RSS Buddy. Hay un link al sitio de este programa en nuestra página latincaster.com.ar. Así es que lo pueden chequear de ahí. Inclusive Chris ha sido tan amable de ofrecerse para incluir nuestro podcast en el store de iTunes. Every once in a while, a man has to do what a man has to do. Turn your radios up as loud as you possibly can for this. Muy bien, vamos a las noticias. Cada segundo se crea un nuevo blog, según un estudio de Technorati. Dave Seyfried, fundador y presidente de este motor de búsqueda de blogs, informó que su empresa rastreó este mes más de 14.2 millones de estos diarios personales en Internet, frente a los 7.8 millones que había en marzo. Bueno, después el artículo sigue diciendo, cada segundo aparece en el mundo una nueva bitácora virtual. No sé a quién se le ocurrió ese término. Según los datos manejados por Technorati, un motor de búsqueda de blogs, ¿cómo se conocen a estas páginas en inglés que indican que al día se crean más de 80.000 diarios personales en la red? Vamos a ver qué más tenemos por acá. Wikipedia aspira a convertirse en una red mundial. La enciclopedia online Wikipedia aspira a convertirse en los próximos 10 años en una red mundial. El fundador de la obra de consulta de Internet, Jimmy Wales, afirmó en Frankfurt que de aquí a 2005 podría haber una edición de la enciclopedia en prácticamente cualquier idioma. Para aquellos de ustedes que no lo conocen, pueden visitar el sitio de Wikipedia, que es wikipedia.com, creo, .org. De todas formas, vamos a poner el vínculo en nuestra página porque allí pueden encontrar mucha información interesante. Otra noticia, la Biblia más antigua del mundo se consultará por Internet. Expertos europeos digitalizan manuscritos de Codex Sinai, no sé qué dice acá, el ejemplar bíblico más viejo hasta ahora encontrado. En 4 años se podrá leer desde el sitio de la Biblioteca Británica. Apple presentó su nuevo mouse. Apple presentó hoy un nuevo modelo de mouse que apunta a revolucionar la interfaz entre el usuario y la computadora. Este ratón de última generación, bautizado Mighty Mouse, ratón poderoso, trae como novedad la no existencia de partes móviles, donde deberían estar los botones de clic derecho e izquierdo. En reemplazo se optó por una superficie sensible al tacto, que puede ser programada por el usuario para ofrecer la respuesta adecuada. Bueno, será cuestión de probarlo, ¿no es cierto? Surgen los primeros virus para el sucesor del XP. Un desarrollador austríaco publicó en una revista sobre códigos maliciosos 5 plagas simples que tienen como blanco una interfaz usada en el Windows Vista, que es la versión de Windows nueva que ya comentamos en el programa anterior. Bueno, qué bárbaro esta gente de Microsoft. Sacan un sistema operativo nuevo, todavía no lanzan la versión oficial y ya tienen gente que le está haciendo virus. Yahoo busca música y podcasts. En la actualidad existen en Internet varias herramientas que permiten buscar exclusivamente archivos de audio, pero el servicio que desde hoy prueba Yahoo es, según el portal estadounidense, el mayor de todos, pues ha conseguido el permiso de los principales sitios que almacenan este tipo de recursos hasta lograr indexar hasta 50 millones de archivos sonoros. Yahoo Audio Search permite encontrar música, podcast y otros archivos de audio y relaciona esto con información adicional. Así otros motores también son capaces de buscar archivos de audio como Singing Fish, bueno, etc. No obstante, Yahoo asegura que su buscador incluye además otros productos tales como Newscast y Podcast, efectos de sonido, entrevistas o declaraciones. el motor funciona leyendo los metadatos que se hayan incrustados en los archivos. Internautas castigados por descargar música. En Londres, la industria discográfica llevará por primera vez a los tribunales a 5 personas por descargas ilegales de música a través de Internet. Los 5 internautas, 3 hombres y 2 mujeres, podrían ser multados con decenas de miles de libras de prosperar la demanda interpuesta contra ellos por parte de la industria fonográfica británica. Les reclaman básicamente una indemnización, además de los costos legales, por haber descargado de manera ilegal más de 9.000 canciones. Dice esta gente: hemos intentado llegar a acuerdos justos, pero si la gente se niega a aceptar las pruebas en su contra, la ley debe seguir su curso. Se estima que las descargas ilegales de canciones cuestan a la industria discográfica mundial más de 1.800 millones de euros al año. Bueno, si te interesa tener tu propio podcast, hay un artículo muy interesante que se publicó en dataful.com el día 26 de julio. Dice: podcast y vlogs, la evolución de los weblogs. Lejos de detenerse, el fenómeno de los blogs crea nuevas variantes, ahora con audio y video. Poco a poco, los weblogs se fueron potenciando, diversificando, obteniendo nuevas y renovadas características que ampliaron sus funciones. Un claro ejemplo de esto son las más recientes manifestaciones de este fenómeno: los videoblogs y el podcasting. Esto está escrito por Ezequiel Gali. Y bueno, si quieren leer el artículo completo, vamos a poner el link en nuestra página. Ok, estamos terminando entonces el programa de hoy. Por último, me gustaría comentarles que hay un podcast en inglés que a mí personalmente me gusta mucho. Se llama Buzz Out Loud, es de CNET. El sitio es cnet.com. Vamos a también incluir un vínculo al sitio, porque realmente tiene información de tecnología muy actualizada y hay gente muy inteligente trabajando ahí. Ellos tienen un podcast que empezó saliendo una vez por semana, después una vez cada 5 días, y ahora ya creo que van a hacer uno por día, lo que demuestra que tienen muchos oyentes, ¿no es cierto? Yo he llamado en un par de oportunidades a este programa y me gustaría compartir a continuación con ustedes mis llamados, y de paso así escuchan un poco de qué se trata este podcast. Ever buy a CD that has a copy protection when I can just buy the digital music online? Yeah, this is probably from any one of legal subscription services. This is probably going to bug. Yeah, it bugs me. Yeah. All right, let's move on to our phone call because we're about out of time. We have a phone call from Argentina. Yet another international phone call. Hawaii doesn't count. Let's hear him. Hi, this is Alejandro. I'm sorry for that. I'm calling from Argentina. Just wanted to say the podcast is great. I listen to it every time it comes out. Everything on cine.com. So best regards to you all. Oh, Alejandro. Yeah, now it's really getting embarrassing. It is getting embarrassing, but I love it. So we need to give people a topic. I think we should. But I just want to say real quick, Alejandro sounds extremely manly. Great. Inappropriate. Okay. Talk to us about CD protections, right? What do you think? Copy-protected CDs? What do you think? Would you buy a copy-protected CD? Would you just get your music online? Does it drive you to pirate? Does it just annoy? Do you not care? All right. You want to tell us about that? Email us, buzz@cnet.com, buzz@cnet.com, or call us at 1-800-616-CNET. My next tell goal. Tell us what you think of copy protection CDs. A call from South Africa. Bring it. Go Springboks. Thank you very much. Goodbye. Bye. No yeah. matter what it because is. Because you're making it more complex. Yeah, it has nothing to do with the fact that it is Linux, Windows, the Mac OS, and FreeBSD. I mean, give me a break. You can't anticipate everything in software development. It's all right, huge, we have two very important things to get to before we wind up here. We got a call, first repeat caller, yes, Alejandro. Alejandro. Talking about commenting on the peer-to-peer situation. Take it away, Alejandro. Hi, guys. This is Alejandro from Argentina again. I just wanted to express my view on this whole P2P copyright corporation greed RIAA, et cetera thing, because I'm just tired of it, you know. They should just respect the customer and stop being so greedy. And I think if that day ever comes, they'll actually make more money than they're making now, which is a lot. So that's it for now. I'm going to keep it short so you can air it. Best regards, and talk to you soon. Later. They do make a lot of money. Yep. They should respect the customer. I've been saying this for a long time, and I think iTunes was kind of the first mini step towards them actually saying, okay, let's pay attention to what people want. Right. It's not perfect, but it was definitely the best first step, and that's why it's still the leader, I think. Yeah, and it's absolutely gone to show that people will pay for something if the price is reasonable and the quality is there. Hear that, MPAA. And RIAA. Well, MPAA, because they have a chance and to do stuff. It right from the beginning. Yeah, the that's video. True. Whereas RIAA has already screwed it up. All right, and then the last thing is thank happy you, birthday, Veronica. Happy birthday, Veronica. Our producer, Veronica, is now, well, we're not going to say it. She's now happy because it's her birthday. Yes, exactly. Esto ha sido todo por esta emisión, espero que les haya gustado. Como siempre pueden enviarme todo tipo de comentarios latincaster@gmail.com o visitar nuestro sitio latincaster.com.ar donde pueden encontrar información respecto de los temas que tocamos en el podcast. Pueden dejar comentarios, etcétera. Así es que nos reencontramos en unos días. Chao.